Cuarte en Onda, 107.0. Casi 10 minutos en sintonizando la 107.0 y vamos a hablar con el alcalde, con Jesús Pérez, en los próximos minutos, porque ya les he comentado que comienzan las fiestas en honor de Santa Ana, comienzan mañana mismo a las 10:30 con el pregón por parte de Julio Izquierdo y también, bueno, cómo no, ¿no?, saludar al alcalde en este inicio de fiestas. ¿Qué tal, Jesús? Bueno, pues estupendamente, un poco nerviosillo porque estas fiestas, para el que las disfruta, creo que van a ser fantásticas. Pero para los que llevamos tanto tiempo preparándolas y al detalle, y puede surgir esto, si en último momento pues hay problemas con no sé qué, con los feriantes, con el agua, con la luz, con pues todas esas cosas. Es como el anfitrión, ¿no?, que invita a casa a la gente, se pega un montón de rato en la cocina preparando las cosas y tiene miedo de que no sepa bien, de que salga todo correcto, de estar pendiente de que todos estén a gusto, ¿no? Sí, pero con una diferencia, ¿sabes? Que el anfitrión puede tener 25 o 50 personas como máximo. Y aquí tenemos 9.000 más los que nos acompañan. Somos ya 9.000. No, 9.387 me parece que había en la semana pasada, no, la anterior, a principios de este mes. Qué bárbaro, ya es una cifra importante, ¿eh? Ya nos da una categoría de pueblo, ya la teníamos, a pesar de no tener tantos habitantes, porque Cuarte está en boca de muchas personas, sobre todo porque somos pioneros en muchos, hemos sido y lo seguimos siendo, ¿no?, en muchos ámbitos y en muchos aspectos. Pero 9.000 es una cifra bastante considerable y, de hecho, también, bueno, por eso, quizá, la cantidad de servicios, ¿no?, que ofrece el ayuntamiento. Oye, dices, ahora hablaremos del nuevo pregonero, pero también dices en tu saludo y en el desarrollo de Cuarte, que viene, bueno, pues todo desarrollado, ¿no?, en el programa de actividades, que es la hora de los grandes proyectos municipales, ¿no?, que ya ha llegado. Todo el mundo ya sabe qué proyectos son, pero me gustaría también que pasaras, antes de desgranar un poquito el programa, Jesús, ¿cuáles son esos nuevos proyectos para la gente que será la menos, que no sepa? ¿O cómo van, no? En caso de saberlo, imagino que la gente a mí me pregunta, oye, Elena, ¿cómo va lo de la piscina? ¿Cómo va lo del campo de fútbol? ¿Cuándo vamos a poder disfrutar? Así que yo creo que nunca es reincidente, ¿no?, hacer hincapié en esto. Bueno, vamos a ver, vamos por partes y empezamos por el principio, como se debe empezar. Como se debe hacer, venga. Como se debe empezar. Sí, has comentado pues la cifra importante de habitantes que tenemos. No cabe ninguna duda que para este alcalde pues es un orgullo y una satisfacción, porque no olvidemos que cuando yo entré a regir este municipio no llegaba a 1.000 las personas que había. Entonces, un desarrollo, ya son muchos años, pero un desarrollo importante. Yo creo que afortunadamente lo hemos hecho bien, porque lo hemos hecho muy ordenadamente. Hemos puesto siempre las infraestructuras y todo eso antes de traer a la población. Por lo tanto, sí que estoy convencido, y además esto está demostrado y en las hemerotecas, pues somos pioneros en muchas cosas, en servicios, en tecnologías, en cosas de estas. Y bueno, pues de eso sí que me siento satisfecho. Tengo un magnífico equipo de gobierno. Tenemos a Ana, la concejala de Cultura, que es una mujer que está siempre pendiente y preocupándose pues por todo, no solamente por las competencias que ella tiene en su concejalía, sino bueno, pues por todo lo demás, por los servicios sociales, pues por la gente necesitada, por los problemas cotidianos que surgen. En deportes pues creo que no hay que decir nada. Tenemos a Primitivo, que es un figura que está aquí continuamente con vosotros y es un hombre preocupado por el deporte. Yo creo que Primitivo sin el deporte en 4 días sería un hombre muerto, hombre, lo digo de manera figurada, en sentido figurado, por supuesto, porque le deseamos larga vida. No, pero el mundial casi lo mata, Jesús. El mundial casi acaba con él. Sí, pero el mundial casi acaba con él, pues fíjate, el mundial casi acaba hasta ¿lo con viste? Él, ¿lo hasta viste? Con el alcalde. No he ¿A ti tenido, que no te gusta el fútbol? No ¿viste la final, aunque sea de pues, Holanda? Pues sí, la final, ¿sabes dónde estaba el alcalde? Poniendo tapas de alcantarilla que se levantaban por la tormenta. Ah, bueno, menuda tormenta cayó. Menuda tormenta, ¿verdad? Pues el alcalde estaba poniendo tapas de alcantarilla, mientras todos los demás estaban viendo el partido en sus respectivos domicilios, o en el pabellón, o en los bares. Claro, esos son también... Pero bueno, bien, son gajes del oficio, y quizá pues la forma de ser de cada uno. Perfectamente yo podría haber llamado a unos a otros y tal, pero bueno, yo pienso que muchas veces entre que llamas, entre que van, entre que se ponen en marcha, pues lo haces tú y tampoco pasa nada. Y además te aseguro que sigo con los mismos anillos, porque no llevo ninguno nunca, no se me ha caído nada. Es que cayó, yo no estaba aquí en cuarto, sí, pero me dijeron, ¿no?, que cayó bastante fuerte. Sí. Bueno, respecto a lo que comentabas de las grandes infraestructuras y de las grandes obras y que te preguntan, bueno, pues yo creo que estamos siguiendo, como siempre, afortunadamente, nosotros no hacemos campañas electorales para decir íbamos a hacer, íbamos a no sé qué, como llevan fama los políticos, de los cuales yo casi siempre me excluyo. Yo digo que no soy político, que soy el peor político del mundo, porque siempre estoy al pie del cañón, procuro hacer mucho más de lo que prometo, y de verdad eso es la satisfacción enorme que tengo, porque todas las noches cuando me acuesto pues duermo con la conciencia muy tranquila del deber cumplido, y eso sí que es importante, creo que para cualquier persona, pero para un responsable municipal y la gente que estamos en contacto diario con el pueblo, porque yo siempre digo que los políticos todos deberían de pasar por la escuela municipal, que es la que de verdad te enseña, te engrandece, porque estás en contacto con el pueblo, y el pueblo es soberano y además sabio. Creemos muchas veces que la gente sabe lo que pide, sabe lo que necesita, sabe lo que hace. Hombre, a veces somos todos un poco impertinentes, porque estamos acostumbrados a que en el momento queremos todo, en el momento, y claro, pues las cosas son como son, y desgraciadamente a ti mañana te apetece comprarte una moto y llegas a la fábrica o llegas a la tienda y dices, oiga, me gusta esta, pues mire, ¿cuánto vale? Si tienes el dinero, y si no, a firmar letras ya. Para comprar esa moto en un ayuntamiento, pues hay que el año anterior prever en los presupuestos, luego no sé qué, luego sacarlo a licitación, luego que se presenten concursos, una serie de dificultades que la gente, yo, después de 24 años, muchas veces me rebelo contra las administraciones y contra las formas de hacer las cosas, pues imagínate la gente de la calle, que no entiende nada de esto, ni tiene ninguna obligación. Claro. Hombre, pues si dijeron que iban a hacer no sé qué. Mira, un ejemplo. Para hacer la pasarela, que estoy orgullosísimo, esa pasarela que hemos hecho ahí, que nos une con el Camino del Plano y el sector este de Britania, y bueno, toda esa zona, llamémosle más nueva, con el parque o con el ayuntamiento, pues hemos estado 3 años y medio pendientes de que Confederación nos diese el permiso. 3 años y medio, Bueno, ahora para hacer unas obras de limpieza y embellecimiento que estamos haciendo, y también... Bueno, es que estoy fascinada con eso, porque además también lo dices, ¿no?, aquí en esto que, bueno, comentábamos, donde se habla de esos nuevos proyectos, está eso, ¿no?, que precisamente vais a incluir una adecuación de las riberas de... Sí, de no, ya se está haciendo, Es una maravilla. Se está haciendo, y yo espero que quede muy bonita. Bueno, pues, pero que todas esas cosas llevan una cantidad de tiempo enorme. Es que, ¿cómo se dice? La burocracia, ¿no? Burocracia. Claro, pero, porque eso es lo que pasa, que es verdad, y está bien que lo digas, que el ciudadano no lo sabe, ¿no? No ve esas bambalinas administrativas, bueno, en las que se pierden muchas veces tiempo. Exactamente, igual podría deciros que, claro, cuando a veces tienes que equivocar a la gente y pueden decir, coño, mira este tío que dijo que iban a empezar. Pues, por ejemplo, para la guardería. Bueno, ya está. Ya está en marcha. Esperemos que para septiembre se pueda abrir. Pero claro, llevamos casi un año de retraso. Desde que nosotros iniciamos para hacer las obras, que ya teníamos todo claro, clarísimo y no sé qué, hasta que luego el gobierno de Aragón nos autoriza, ojo, sin dar una puñetera peseta, que esto es otra, que te tienen que autorizar, cuando además ellos ni pinchan, ni cortan, ni tienen nada que ver. Porque nosotros nos pagamos el profesorado, nos pagamos todo y pagamos las obras y ponemos los terrenos. Pues aún ellos así, deciden cuándo. Ellos deciden cuándo, si te la autorizan, si no te la autorizan, qué condiciones y qué características tienen que tener y un montón de cosas. Claro, pues todas estas cosas no vas a ir casa por casa diciéndole, oiga, que mire usted, que sí, que dije que íbamos a empezar esto, pero no podemos porque todavía no nos han llegado los permisos. Y como eso, pues diría todo. La piscina cubierta y climatizada, bueno, pues en tanto en cuanto no terminemos el campo de fútbol, que afortunadamente, y esperemos que para la primera semana de agosto, o sea, ya pues lo tengamos terminado. Es una obra espléndida. Yo os aseguro que cuando podamos disfrutarlo, la gente se va a quedar entusiasmada, porque yo estuve el otro día por allí, bueno, he estado muchas veces, ¿no? Pero el otro día, ya que se van viendo las cosas, la verdad es que impresiona. Se ha hecho una cubierta espectacular. Creo que nada más hay en España otra como esa. ¿Qué quiere decir? Es que, como ¿verdad?, los pioneros. ¿Eh? Que sí, bueno, yo para mí es demasiado. Pero bueno, los proyectistas y los arquitectos van al lucimiento, pues oye, pues ahí se quedará. Vamos a aprovechar y a decir que ya lo dijiste aquí la última vez que viniste, que el campo de fútbol no es únicamente para que juegue el cuarto industrial, ¿no? Que es importante que se sepa que esta inversión es que sirve para que los niños, al entrar a los niños bueno, en el deporte... No, por supuesto, no, por supuestísimo. Y además voy a decirlo, aunque a algunos no les guste, que desde luego la obligación nuestra, o por lo menos lo que yo he pensado siempre, es fomentar el deporte de base. El deporte de base. Que además tenemos el cuarto industrial, encantadísimos de la vida. Y si podemos tener uno de primera división, pues de aquí a no sé qué años, pues encantados también. Pero nosotros, lo que nuestra idea y lo que hemos luchado siempre es por tener el deporte de base. Porque considero que los niños se deben preparar, que los niños mientras están ejerciendo algún tipo de deporte o algún tipo de actividad, pues no están en otras cosas que no voy a nombrar, pero y luego que se fomentan los valores, como decíamos ahora con la selección, ¿no? El trabajo en equipo, la solidaridad, efectivamente. La tolerancia, la frustración cuando pierdes, en fin, que son muchas cosas que a estas alturas imagino que la gente ya conoce. Bueno, hablabas de la complejidad, ¿no?, que conlleva ese tipo de, pues de sí, obra tan... Pues sí, claro, por ejemplo, nosotros tenemos adjudicada la obra de las piscinas. Pues no quiero recordar mal, pero como mínimo hace 4 meses. Pero en tanto en cuanto se termine el campo de fútbol, no podemos iniciarla, porque van solapadas, totalmente unidas, y claro, lo que no podemos meter es 2 empresas constructoras, porque luego los problemas todos de uno se los pasa a la otra y el otro al otro. Y como ya tengo alguna experiencia, afortunadamente pocas y no han salido del todo mal, pero sí que cuando y que las hicimos... cosas de palacio van despacio. Sí, también, ¿no? Y que cuando hicimos el colegio nuevo, pues una fase la hizo una empresa, otra fase, la segunda fase la hizo otra, y luego todos los problemas que se derivan, eso le echan la culpa a los demás y cada uno echa balones fuera. En este caso concreto del campo de fútbol, nunca mejor dicho, los balones fuera, de momento que no lo hemos empezado. Y espero que bueno, pues la piscina cubierta, si no podemos terminarla para el verano, la terminaremos para el otoño próximo, que tampoco pasa nada. Yo esto creo que lo he repetido en un montón de ocasiones, para mí va a ser una obra importante, no solo porque podamos disfrutarla, sino por evitar el riesgo que todos los niños, los 400 y pico niños que van a practicar deportes acuáticos, tanto al Estadio Casablanca como al Olivar y esto, pues bueno, pues lo puedan hacer directamente en nuestras instalaciones, evitaremos el tener que ir en autobuses, evitaremos un montón de cosas. Y para la gente mayor no cabe ninguna duda que va a haber spa, va a haber gimnasios y tal, que bueno, pues para la propia salud creo que será una obra importante. Y pistas de pádel también. Las pistas de pádel, que ya está Enrique, el arquitecto municipal, trabajando en el proyecto, van a ir inmediatamente... Seguidas estará la piscina, el campo de fútbol y las pistas de pádel. Bueno, y poco a poco iremos completando el complejo deportivo, que la verdad es que yo estoy satisfecho de cómo se están desarrollando las cosas. Y después la joya, a mí me parece, desde luego, que va a ser la guardería, en la que le dicen la del Mercadona. La guardería del Mercadona, porque es que está al lado. Que está muy cerca. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, por lo tanto la gente es bueno que se identifique con algo que también estamos satisfechos de que nos haya venido Mercadona. Creo que hemos tenido suerte en que se instalase ahí, nos facilita mucho las cosas y afortunadamente, pues bueno, yo creo que están funcionando bien. La guardería va a ser importante porque además va a tener una serie de jardines y unos parquecitos que parte de ellos van a ir directamente para la guardería y parte va a ir para, bueno, para uso o servicio público, un parque allí en aquella zona. Y estuve el otro día visitándolo allí in situ y la verdad es que van a buen ritmo. Es que además también se dice aquí el segundo de los proyectos nuevos, ¿no? Conforma un espacio lúdico y recreativo junto a la nueva escuela infantil, dotando correcto. El edificio de 1.600 metros de espacios libres sí. para uso y disfrute de los más pequeños. Pues por eso te digo que, bueno, yo creo que vamos haciendo cositas y se van cumpliendo las lo que teníamos en mente. Ya, a mí no me gusta decir promesas electorales ni cosas de estas. Bueno, lo que creo que bueno. necesita el pueblo. Imagino que qué satisfacción, ¿no? Como alcalde, que siempre se procura lo mejor para los ciudadanos, el poder satisfacer las necesidades, el poder darles el gusto de, porque la gente está como loca con este nuevo proyecto, y el poder llevarlo a cabo, ¿no? Era la espinita que además hablábamos en otras ocasiones. A ver, Elena, te lo cuento. Aquí estamos porque queremos estar, nadie nos obliga. Por lo tanto, si estamos porque queremos estar y nadie nos obliga a estar, a ser alcaldes o a ser concejales o a ser no sé qué, pues tenemos la obligación moral de cumplir con el pueblo y ya está. Y si no nos apetece o nos cansamos o qué, lo elegante, lo legal y lo lógico es que no vayamos, que no pasa nada, que vendrán otros que lo harán mejor. Bueno. En tu saludo del alcalde, que así es como se titula sí. lo que bueno ofreces, ¿no? A la gente que tenga a bien echarle un vistazo a este programa de actos, dices, quiero dar las gracias con mayúsculas a la agrupación de voluntarios de Protección Civil por el magnífico trabajo que están realizando sin cobrar un solo duro y estar al servicio de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, pues lo he hecho porque es así como lo pienso. Hemos conseguido una excepción total, porque normalmente las agrupaciones de voluntarios del 112 están en las comarcas. Y nosotros, que para un pueblo hayamos conseguido esto, pues es un éxito y un triunfo. Y la verdad es que estoy muy satisfecho de cómo están funcionando, estoy plenamente satisfecho de cómo están funcionando. Y quería resaltar esto, que a lo mejor hay gente que dice, pues no sé a qué viene esto. Pues sí, lo voy a explicar, de que están sin cobrar un solo duro, un solo euro, como queramos llamarle. Porque ha habido gente que incluso a mí me han preguntado, oye, ¿y aquí cuánto se gana? Aquí no se gana nada, aquí se viene pues porque se tiene voluntad de trabajar por el pueblo, de trabajar por un colectivo, de ayudar. A la comunidad de Cuarte, pues hay gente que, hambre, que nadie hace nada. Bueno, pues oye, pues sí hay gente que hace por los demás, no cabe ninguna duda. Y desde luego, pues he querido aclarar eso y dar las gracias porque creo que se lo merecen. Y pues para que la gente, el pueblo, pues los trate con el respeto que se merecen. También Ana habla en su saludo, Ana Sanz, de el agradecimiento que también quiere transmitir a todos los voluntarios. Ayer, por ejemplo, fue aquí la presentación de la Baja Aragón, que bueno, vino Ángel Colás, vino también Arturo Aliaga, vino un montón de gente que ahora no me voy a atrever a nombrar porque seguramente me dejaría muchos. Y también veía, ¿no?, la gente que iba bueno pues haciendo posible también aquellas mesas que estaban preparadas sí, para luego sí. tomar un agape. La cantidad de gente que está involucrada y que echa una mano, ¿no?, cuando se le necesita. Sí, bueno, pues oye, no cabe ninguna duda que es de agradecer y que esto pues se consigue con el tiempo, consigue dando un trato a la gente el que se merece. La gente a mí me llena de ilusión que haya gente que me diga, alcalde, oye, Jesús, que si me necesitas te echo una mano, que ya sabes, que llámame, que dime. Pues eso, la gente está dispuesta. Está dispuesta y eso es de agradecer en los tiempos que corren, no cabe duda. Oye, el pregonero de estas fiestas, estamos muy contentos porque aquí le queremos mucho, a Julio Izquierdo. Cuéntanos cómo fue la elección. Bueno, pues yo, como siempre, tengo que ser sincero en las cosas. Pues estábamos comentando de un pregonero, de no sé qué, de no sé cuántas, y fue Ana Sanz, la concejala. Dice, oye, Jesús, ¿y qué te parece, Julio? Digo, perfecto, pues me parece perfecto, porque además ha sido un hombre que lleva muchos años vinculado con nosotros, ha sido un colaborador incansable para todo lo que le pides y lo que no le pides. Bueno, aquí tenéis la prueba palpable porque siempre está por aquí siempre metido con vosotros. En fin, en todos los actos o en todos los aspectos que nosotros lo hemos necesitado, pues se ha brindado y me parece que se merece un reconocimiento, aunque a lo mejor le hemos fastidiado y él podía estar más con no, más luego, libertad. Luego lo vamos cosas, a escuchar, pero porque hicimos una entrevista, vale, y claro, para él es un privilegio. Como yo ¿no? creo que sí, yo creo que sí. Y de todas las formas, lo hemos hecho con la mejor de las voluntades y ya digo que fue Ana y a mí. Y yo lo ratifiqué en ese momento, me pareció una persona adecuadísima para que sea el que nos represente, porque además está muy involucrado con todo y es una persona que vale la pena ser amigo de él. A todos nos lo parece. Oye, también pides, ¿no?, la involucración de los vecinos. Nosotros ponemos, es como, bueno, nosotros ponemos el menú, nosotros ponemos además con todo el cariño todas las actividades que hemos preparado y vosotros solamente lo tenéis que disfrutar, ¿no? Invitas, imagino, a los vecinos a que participen de todos estos actos. Sí, bueno, vamos a ver. Esto yo a lo mejor soy muy reiterativo en esto. Es que unas fiestas sin gente es como si no existieran. Claro, después del sacrificio del dinero, que hay que decirlo, en épocas de crisis, que bueno, pues que tenemos que estar dando saltos y viendo de dónde ahorramos de aquí y buscamos para allí para hacer actos dignos, que la gente lo pase bien, que haya para todos los gustos, y además economizar lo máximo posible, porque las cosas no están para tirar cohetes. Hay que pensar que nosotros este año hemos hecho un presupuesto, como toda mi vida, desde luego, realista de todo, y hemos tenido un presupuesto de un 43,27% menos. Quiero decir que es una cifra importante. Bueno, pues pero entonces el ingenio ha salido a la luz, porque tampoco se nota tanto, ¿no? Bueno, pues eso, económicamente sí, pero de esas cosas se trata, de esas cosas hay que buscar, pues, cosas atractivas, donde la gente pueda estar bien, donde la gente esto, pero previsiblemente, en lugar de traer orquestas fantásticas y fabulosas, más de nombre que a lo mejor de hechos, pues bueno, pues nos somos un poquito más humilde y Ana pues ha estado ahí haciendo equilibrios y yo creo que ha conseguido un magnífico programa respecto a actuaciones musicales y a todo esto, que todos lo vamos a disfrutar y pasarlo bien, y hemos ahorrado un dinerillo. Y luego, sobre todo, que confluyen todos los intereses para los pequeños, para los adultos, que eso es también, sí, claro, por eso, a tener en cuenta, ¿no?, a la hora de pregeñar y llevar a cabo este programa. Claro, pues por eso digo que es que el confeccionar un programa de fiestas es una labor ardua, una labor que no se hace en un cuarto de hora ni esto, porque hay que ir, como tú bien apuntas, bueno, pues combinando todo, pues para que haya para los chiquitines, para los menos chiquitines, para los más jóvenes, para los alevines, para los juveniles, para los mayores, para las abuelas, para los abuelos y para todo el mundo. Y por eso es el llamamiento mío, porque claro, si después de hacer todas estas cosas la gente no participa, y además yo no solo quiero que participen viniendo, sino que se involucren, que el día que hagamos el almuerzo popular, pues hay gente, afortunadamente siempre hay gente que echa una mano y se pone allí a repartir bocadillos, a estas cosas. Acuérdate la última vez que estuvimos en la Plaza de Toros, pues sí, ¿no?, que estuvimos ahí repartiendo bocadillos, la cantidad de gente que había. Yo también haría un llamamiento a eso, pues porque claro, hay gente que entra tres o cuatro veces, que a mí no me importa que entren esas tres o cuatro veces, pero siempre y cuando los demás hayan cogido una, por lo menos, porque ya, nosotros procuramos que siempre sobre, pero también es muy difícil, hay que hacerlo así, con imaginación, no sabes quién te va a venir, porque puedes encargar 4.000 bocadillos y resulta que te sale un día lloviendo, perdón, y ahí se ha quedado la fiesta. O te sale un día espléndido y aparece todo el mundo, ¿verdad? Es que nadie te avisa, oye, yo voy a ir y además llevo mucho apetito y me voy a comer 5 bocadillos. Por eso muchas veces pues hay que hacer esas filas. Y claro, también es triste que las personas que llevan allí una hora pacientemente esperando la fila, que les llegue esto, pues otros por otro lado se cuelen. Claro. Oye, es que no sé qué, es que yo estaba. Bueno, pues ponte en la fila, pues sea un poco respetuoso con los demás. Y esto es lo desagradable de esas cosas, que a veces tengas que enfrentarte con personas para decir, oye, por favor, que te he visto 5 veces, ponte ahí, que va a sobrar y luego vienes y haces lo que te dé la gana. Además hace un efecto fatal eso de metérselo en las bolsas, eso de llevárselo, está para mi prima, está para mi cuñada que está mala, está para mi abuela que está bailando la jota, no sé, pero bueno. Bueno, apelamos al buen comportamiento, sí. No, vamos, yo siempre estoy satisfecho. Sí, hay la esas norma general es cosas, que sí, exacto, siempre hay pequeños satisfecho aquí, afortunadamente, pues eso. ¿Dónde te vamos a ver a ti en estos? ¿En qué es lo que más te gusta de estas fiestas? Bueno, sabemos que eres un apasionado de los toros y de las vaquillas. Ya sabéis que a mí siempre se me ha criticado mucho por eso, porque dice, este tío es que está en todos los sitios. Pues sí, estoy en todos los sitios porque además considero que es mi obligación estar en todos los sitios. Y aun estando en todos los sitios, a veces hay fallos. Luego una de las cosas que efectivamente sí que hay, sí que, vamos, no lo sé, tendría que estar muy mal, porque me preocupa mucho, es un acto muy popular, lo de las vaquillas y todo esto. Sí, te voy a preguntar eso que más temes. Pero me preocupa mucho porque, queramos o no queramos, hay riesgo. Procuramos echar novillicas o becerras para que para los chavales no vaya a hacer nada, pero nadie está libre de que un mal golpe contra un burladero, contra cualquier cosa, pues pueda ocasionar un accidente. Y ahí es cuando tenemos que estar un poco vigilantes, pero bueno, la gente también a lo mejor a veces va con una copita de más. Y bueno, pues tiene que haber el enfrentamiento ese, porque claro, cuando se va un poco tocadito, pues es más valiente, es más bravucón. Más irresponsable. Más irresponsable, sobre todo, pero bueno, vamos ahí soslayando las cosas lo mejor que podemos. Bueno, no sé si quieres añadir algo más, imagino que invitar, ¿no? Ya para cierre a todos los ciudadanos a que disfruten de estas fiestas en honor a Santa Ana, Jesús. Pues sí. Vamos a ver si venís muchos para que hagamos esto más o menos y se pasen pronto, porque el día que más disfruto es el día 26 con la traca final. Ese es el día que de verdad para mí es que fiesta. Que respiras, ¿no? Y dices, bueno, es ya está, fiesta, ha salido sí. Todo bien, lo sí, ha pasado bueno, bien. Esto es verdad, pero animo a todo el mundo que participe, que esté y ahí estaremos. Nos espero veremos, que entonces. El tiempo nos acompañe y tengamos unas fiestas fantásticas como siempre. Y que sobre todo pues demos pruebas de cómo es el pueblo de Cuarte, de civismo, de concordia, que recibamos bien a los que nos visiten y que entre nosotros mismos seamos los guardianes cada uno del otro. Bueno, allí nos veremos, lo pasaremos todos bien, ¿sí, Fernando? Eso es, y no hace falta llevar ni siquiera la cartera. Todos son actos de carácter gratuito los que nos ofrece el ayuntamiento, así que esperamos disfrutar de todos ellos. Sí, pero Fernando, cógete alguna perra por si tienes que invitar al alcalde. Me las ponéis a mitad de mes, esto. Adiós. Venga. Adiós, gracias. Cuarte en Onda, 107.0.